sin saber. Tú me sonreías, que te hagas mi amor, pero no comprendo yo de tu mirada, pero no comprendo yo de tu sonrisa. Y yo me enamoraba de ti sin querer, poquito a poquito abrías mi corazón, pero no comprendo yo de tu mirada, pero no comprendo yo de tu sonrisa. Pasabas, mirabas sin saber, tú me sonreías, deseabas mi amor, pero no comprendo yo de tu mirada, pero no comprendo yo de tu sonrisa. Y yo me enamoraba de ti sin querer, poquito a poquito abrías mi corazón, pero no comprendo yo de tu mirada. Pero no comprendo yo de tu mirada, pero no comprendo yo de tu sonrisa, pero no comprendo yo de tu mirada, pero no comprendo yo de tu sonrisa.